sentimiento, diversión. Una ronda con amigos siempre es buena. Desintoxícate del miedo, la TV, la cocaína, la política del poder. Como elegir entre la vida o la muerte, prefiero mantenerme fuera de la ley, de los modelos del sistema de New Order. ¿Qué dice?